que yo os quería lanzar. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis de esto? ¿Os estáis sintiendo un poco presionados por el hecho de tener que sacar un producto, como la llaman acá, o algo así? Yo sí. ¿Cómo lo veis? Hombre, supongo que habrá cosas que irán saliendo, otras que a lo mejor necesitan más tiempo, pero yo creo que lo importante es que lo que yo creo que se abrió el otro día, de que se crease una especie de plataforma o algo así, que yo creo que lo, un blog o algo, no sé, algo que sea como más permanente y que ahí se puedan meter cosas y que quede ahí como abierto, yo creo que es quizás, yo creo que es lo que se comentó, ¿no? Sí, es que más no recuerdo. Yo ya habéis visto que he defendido eso de... El producto, no me gusta llamarlo producto, pero si de aquí surgiera por lo menos una voluntad organizativa, ¿no?, entre nosotros de vernos regularmente, un soporte, una página, un blog, y ya un poco la agenda la vamos viendo en lo que vamos tratando en las sesiones, ¿no? Ya se puede colgar material, tenemos cosas escaneadas de, lo de los recortes de prensa, tenemos las ponencias de nuestros debates, podemos las actas que dice Amparo. Yo por eso me sentiría muy satisfecho, y sobre todo por mantener contacto con vosotros, o mantener contacto entre nosotros y ver ya, ir igual en próximos debates más desvinculados de aquí, de este espacio físico, o con este espacio físico, pero con un poco más de independencia, ver si, ¿no? Para mí, yo opino. Creo que ha sido un buen punto de partida, una semilla. Claro. Ya crecerá la planta o lo que tenga que crecer, o si no, no sé. Pues si no, pues yo... no. Que es eso, a lo mejor presionarnos demasiado en el sentido, tenemos que hacer vídeo o algo, en lugar de que vaya surgiendo. Bueno, pero la presión está bien, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Pero. Sí, pero Soto, pues estuvo bien. Ver, claro, tener dosis de presión, ¿no? Sí, sí. Estuvo muy bien. Y bueno, y ahí ya, pues cada uno se. Estuvo muy bien, yo creo que eso está. Pero bueno, pero tampoco que se pierda la base esa de crear una especie de plataforma o algo así que. Eso, bueno, supongo que eso ya es una de las intereses de cada uno, así. Pero bueno, qué bien. Sí, yo creo que no, eso creo es que no de presión está bien. Pero bueno, que... Sí, trabajar con presión está bien, o sea, ese, pero el otro día vivimos un momento ya, no, la última media hora, que fue... No, claro, es que dicen que tiene que salir antes de irnos algo, tal... Antes de las 9, antes de las 9, tenemos que tal, que el sábado viene Alfredo y tenemos que tener algo hecho, no sé qué... O sea, un rollo que dice, bueno, estábamos agobiados, de verdad, o sea, estábamos agobiados. Y la presión yo creo que está bien, yo lo comparto, ¿no? Un poco de ir con, porque si no te puedes también dispersar, pero no sé si la presión temporal es la buena. Quiero decir, para el 20 de diciembre, no sé si... Hombre, yo no estaba aquí antes, ¿no? Y no sé, salgo de cero, pero lo que estáis tratando de hacer es complejo, es complicado, creo, ¿no? Entonces, sacar adelante algo que... a priori ya es muy complicado, pues yo creo que, como hemos hablado en la comida, o sucede también de una manera un tanto orgánica, que vayan sucediendo cosas, o forzarlo y crearse una tensión a través de esa necesidad, pues puede ser también muy frustrante, pero claro, ya cada uno lo vivirá de una manera, eso no. Pero me parece, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta que lo que estáis haciendo es complejo, es complicado. O sea, sacar adelante eso no es sencillo, entonces bueno... También hay que darse tiempo para ver cómo cristaliza todo eso, ¿no? Igual luego se enciende una luz y se descubre o se llega a un lugar que realmente hay un consenso y parece que, esa, que puede ser una idea pues que puede servir a todas las partes, ¿no? Pero me parece que mientras se pueda abundar en el diálogo y tal, yo creo que también luego eso repercute en el posible proyecto. Hola. Hola. Hola. Hola. Entonces ya aprovecho y hacemos ya el vínculo. Un poco también veíamos que, claro, hoy viene Alfredo, tiene cosas muy interesantes que contar, también con esto que veíamos de centrarnos en nuestro producto, ¿no? Bueno, en nuestro proyecto, voy a intentar evitar la palabra producto. Sí, es cosa, sí, pero bueno. Y proyecto, que tampoco es proyecto. Es porque producto lo utilizo porque le doy ese carácter de cosa. Era cosa, fue una cosa, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que con si hoy nos hubiéramos metido ya directamente con el proyecto, habríamos robado mucho tiempo para hablar de otras cosas interesantes que pueden surgir. No, pero a lo mejor es interesante. O sea, que yo no sé si yo puedo contar cosas tan interesantes como tú dices, pero en cualquier caso es que se genere una dinámica que sea buena para todos, para hacer el proyecto o para avanzar en una serie de pensamientos, ¿no? Yo creo que en ese sentido este grupo está funcionando muy bien, ¿no? A nivel de, ¿no? De eso, de pensamiento y de reflexión. Entonces, os presento, bueno, Alfredo Cáliz. Bueno, ya sabéis que todo este proyecto tiene que ver con una exposición que todavía no hemos visitado, que está en la primera sala del museo. Alfredo participa en esa exposición con una serie de fotografías que él realizó en Hansala, que es el es que tampoco hemos visto la película. Yo tampoco, ni la exposición. Es un poco, pero bueno, tiene Alfredo en la exposición, tiene unas fotografías que realizó en Hansala, en este pueblo de Marruecos, y Alfredo yo creo que es una persona, lo hablábamos hace un rato, que nos puede aportar una visión desde una posición que todavía no hemos podido compartir, pero que hemos estado pululando alrededor, ¿no? Porque si os dais cuenta, todo esto, o según Rogelio nos planteó la primera sesión, hemos focalizado bastante en la manera en la que los medios de comunicación representan la inmigración, ¿no? El fenómeno, el problema, como también hemos reflexionado sobre la manera de llamarlo, ¿no? Entonces, siempre hemos estado analizando un poco las fotografías que aparecen en la prensa, si hacen justicia o no a lo que conocéis, ¿no? O de qué manera dialogan con la realidad o con las experiencias de vida que tenéis y que tenemos. Y Alfredo precisamente trabaja en este campo, ¿no? Yo creo que... Sí, bueno, si yo cuento, yo soy fotógrafo, soy fotógrafo independiente, lo que sería fotógrafo freelance, trabajo... en el mundo editorial, ¿no? Y básicamente mi actividad editorial en los últimos años pues está muy vinculada al diario El País, al diario de los domingos, a lo que es la revista de los domingos del País. Entonces eso, yo llegué a Hansala porque a mí El País me encargó ese reportaje. O sea, ese fue la manera en la que yo llegué en calidad de fotógrafo del País Semanal a cubrir el rodaje de Chus Gutiérrez, y bueno, ahí fue cuando me vinculé con la peli y luego pues surgió esto de Musaca a través de Rafa, ¿no? Entonces, esa es mi actividad, está básicamente centrada en la producción de imágenes que la mayoría de las veces van en soportes editoriales, no solamente periódicos, a veces también se pretende hacer libros, es más complicado, ¿no? Comentaba antes que quizá el libro es el donde la foto tiene otra posibilidad de existir de una manera más menos arbitraria, donde tú puedes tomar más decisiones. La prensa es más complicada, luego hablamos de todo esto. Y eso es un poco a lo que yo me dedico, ¿no? Desde hace muchos años yo viajo mucho por África. ¿Me oís todos bien? Viajo por África, viajo por otros lados del mundo, tal, me enfrento muchas veces a las dificultades de para qué sirve lo que yo hago, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene mi trabajo de contar qué cosas? Y bueno, pues me ha llevado a tener contacto pues, con gente muy diferente y sobre todo me ha hecho plantearme un montón de cosas que todavía no he resuelto, ni mucho menos, pero que bueno, pues si queréis podemos compartir, no sé. Ese sería un poco el punto de partida, ¿no? De lo que yo vengo a contaros, ¿no? O de lo que yo puedo aportaros a vuestro taller, ¿no? Entonces, Entonces yo no sé, le dije que me ponga aquí a hablar así por la cara. Sí. Bueno, pues yo tenía aquí como una cosa teórica que me había alucinado, que el otro día leí, y digo, pues igual digo esto y se lo suelto, ¿no? Y les parece bien a todos, o mal, o al menos lo podemos hablar. Pero no estaba seguro de si quizá lo que debería hacer es proyectar antes unas fotos. Pero bueno, básicamente la complicación, para mí en muchas ocasiones, cuando tú fotografías fuera de tu país de origen, es cómo te relaciones con esa cosa enorme, esa entelequia que llamamos el otro, que ahora se llama el otro, ¿no? El otro es una cosa que no ha existido siempre. O sea, siempre ha existido, pero llamarle el otro es relativamente nuevo, ¿no? Porque, bueno, pues ha habido momentos de la historia que no se tenía esa percepción de que el otro, sencillamente lo que era es un ser inferior, un animal, en algunos casos, ¿no? Entonces, no, esa percepción del otro ya introduce elementos como más otro tipo de relación, ¿no? Interesante de analizar, ¿no? Entonces yo pensé, o sea, leí unas cosas sobre lo que serían las identidades, que me parece interesante todo este juego de identidades de los que somos ellos, nosotros y todas estas cosas, ¿no? Entonces ponía un ejemplo que era para orientarse, por ejemplo, en el espacio, ¿no? En el espacio, o sea, cuando tú llegas a una ciudad y no conoces nada de esa ciudad, entonces necesitas orientarte en ese espacio, ¿no? ¿Qué necesitas para eso? Pues necesitas dos cosas, un fundamento subjetivo, o sea, un fundamento objetivo, algo objetivo que puede ser en este caso, o en una ciudad o en el desierto, ¿no? Pues las estrellas, ¿no? O sea, las estrellas existen, están ahí y están colocadas de una determinada manera, ¿no? Eso es objetivo, más o menos, o todos convenimos en que existen y que están ahí, ¿no? Y nos dan ese elemento, ¿no? Y por otro lado, pues necesitamos también inevitablemente un fundamento subjetivo que sería un fundamento tan extraño como el de que tu cuerpo tiene dos mitades. O sea, que tienes una mano derecha y una mano izquierda. Eso ya, ahí empieza un elemento ya subjetivo. Esto ya podemos entender, ¿no? Pero bueno, tenemos dos mitades, ¿no? O sea, tenemos como dos partes de nuestro cuerpo y ese elemento lo necesitamos también, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que apagamos las luces de una habitación y nosotros, aunque conociéramos perfectamente esa habitación, pues necesitaríamos, para orientarnos en ese espacio, que es un espacio, a pesar de conocido, es un espacio a oscuras, lo primero que necesitamos es un elemento de referencia, ¿no? O sea, necesitamos como un punto de esta botella y a partir de esta botella, como yo sé lo que hay, pues ya sé dónde están las personas, dónde está la puerta, o sea, eso en el espacio, ¿no? Claro, lo complicado en el pensamiento, en la cabeza, es mucho más complicado que eso. O sea, es más complejo la operación de orientarse en la cabeza, ¿no? Que en el espacio, ¿no? Pero también necesitamos como esos dos elementos, o sea, porque en la cabeza tú cómo puedes tener, ¿dónde te puedes agarrar para saber que algo es verdad o es mentira, ¿no? O sea, para saber que algo es verdadero o es falso, ¿no? Entonces, para ahí introducimos un elemento nuevo que sería, o sea, en la mente lo que tenemos, donde nos podemos anclar, serían como imágenes, ¿no? Como una cosa como si fueran imágenes, ¿no? Como él decía, como figuras, ¿no? Pero a la vez tenemos que introducir un elemento que sería, por ahí vamos más o menos, ¿no? Podría ser, que sería como el fundamento subjetivo, sería, en este caso sería como lo que llama el tío este es un filósofo, la exigencia de la razón. O sea, sería como la razón. La razón que no se puede basar en nada objetivo. O sea, que cuando tú tienes algo por verdadero, cuando tú piensas que algo es verdadero, lo que tienes es una creencia. O sea, tú solo tienes una creencia, eso es todo lo que puedes tener, ¿no? Y te agarras a esa creencia, es donde estás sujeto para poder un poco orientarte, ¿no? En esa cosa compleja, ¿no? Que es el pensamiento, ¿no? Claro, o sea, esa creencia le pedimos que sea también racional, o sea, que tenga esa exigencia de la razón, ¿no? Porque eso es lo único que nos puede permitir ser libres, ¿no? Dice este tío. Ser libre. O sea, como tener libertad de pensamiento, ¿no? Como tener esa capacidad para, o sea, que es una capa, o sea, la libertad de pensamiento, que es lo contrario de la intolerancia, es lo contrario de la coacción, es lo contrario de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí una cosa, ¿no? Orientarse y tal. Entonces, de repente, pasamos página. Entonces está aquí. Tenemos como por un lado esta cosa de oriente y occidente, ¿no? Que luego lo podemos aplicar a norte, sur o a lo que queráis, ¿no? Pero tenemos estos dos conceptos, ¿no? Que es como algo homogéneo, unitario, como una unidad. Oriente, occidente, norte, sur. Bueno, esto es mentira. Esto directamente es mentira. No existe. O sea, directamente, esto además nos lo cuenta el tío cita Said, que es importantísimo. O sea, Edward Said, que es un palestino. O sea, no solamente, o sea, lo que Said te dice no es que oriente y occidente, o sea, te dice que eso que es una idea errónea, dice una idea errónea y deformada, sino que es mucho más grave, o sea, creada por el imperialismo, ¿eh? O sea, pero no es algo más fuerte lo que te dice Said, te dice, o sea, a ver, la imagen que tenemos en Occidente y Oriente es una construcción del imperialismo, o sea, no hubo algo real llamado Oriente y Occidente que el imperialismo transformó, sino que hubo una creación de Oriente y Occidente que obedecía directamente a unos objetivos imperialistas, ¿no? Y en eso, en esa definición de esos dos espacios, no existe lo que hemos llamado antes exigencia de la razón. No hay. O sea, no hay. No existe. Está creado, es una noción que está creada por el imperialismo para favorecer sus intereses imperialistas, exclusivamente. O sea, de tal manera que ese oriente objetivo, norte, sur, no existe. Y lo único que designa es un conjunto de territorios que en la estrategia del colonizador han de ser colonizados. Eso es lo que dice. Eso es lo que nos importa, ¿no? En un momento dado. Entonces, eso es una ficción, ¿no? Oriente es una ficción. Es una ficción en la que se acaba creyendo, porque hay que creer en ella. O sea, no se puede no creer en ella. ¿Por qué? Porque acaba existiendo. O sea, pero en principio no existe. Es una creación, es una ficción. Y además es que no funciona por la exigencia de la razón, sino funciona, existe por la utilidad que tiene. Por la utilidad que tiene. Y ahí no domina, o sea, en esa creencia no está impuesta a través de la razón, no está basada en la razón, sino en su carácter práctico, ¿no? Entonces, la ficción le resulta útil a los colonizadores para llevar a cabo su tarea de colonizar, para llevar a cabo su programa de colonización, ¿no? Y luego a los colonizados, ¿para qué les sirve? Les sirve para sobrevivir. Para sobrevivir en un espacio que, a pesar de ser un espacio ficticio, ellos tienen que aprender a moverse ahí, porque además funciona la fuerza, no hay razón, no hay fuerza. Y nos vale Oriente Medio, nos vale América Latina, no existía. ¿Qué pasa? Que a fuerza de que el programa colonizador empieza, se desarrolla y empieza a funcionar y a dar frutos para los colonizadores, obviamente, esas sociedades, esos pueblos, empiezan a establecer lazos entre ellos, con lo cual esto que hemos llamado Oriente y que pensamos que es una ficción, se hace realidad de repente. O sea, eso se hace realidad y se pone a existir. Y entonces, en este mapa, que es un mapa creado por el imperialismo, lógicamente no es un mapa de lugares solo, es un mapa de ideologías, ¿no? Ese mapa es un lugar básicamente de ideologías, ¿no? Y la exigencia de la razón, como hemos dicho, ha desaparecido. Ya no hay ahí exigencia de la razón. Y sin embargo, pues esos señores, o nosotros, o quien coño sea, se ven como obligados a invocar a una cosa que llaman los principios universales del derecho. Porque los tíos lo que han hecho es infringir esos principios. Pero tienen, ellos lo que necesitan no es vencer a unos tipos, es que los quieren convencer encima. O sea, los quieren como encima. Decir, o sea, superioridad moral a los que entonces inventan toda esta imagen. Hola. Alegan toda esta serie de razones de superioridad, de que el otro, esta cosa del otro es un bárbaro, es un ser inferior. Y esa es una imagen que enseguida los colonizados la hacen suya también, porque les funciona para vivir donde viven. ¿Y cómo les funciona? Dando miedo a los otros. O dando lástima. Ya cada uno se busca la vida en ese mapa, ¿no? Como puede. Pero esas son las dos maneras, ¿no?, en las que se funciona. Entonces ahí, hasta ahí estamos, ¿no?, en esa cosa del Oriente en Occidente. Entonces acaba la Segunda Guerra Mundial y comienzan los procesos de descolonización, ¿no? Se comienzan a descolonizar los países que en el programa imperialista se han colonizado. El 85% del mundo habitado, del planeta habitado, era Europa, era europeo, antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es fuerte, ¿eh? Entonces, el reparto, cuando ya se produce la descolonización y ahí sale cada uno como puede, el reparto es desigual, no es justo, no es equitativo, se produce un reparto arbitrario y además injusto. Entonces, en esa disolución de ese mapa, se producen, existen unos fantasmas, quedan ahí, que son los fantasmas que ha creado el colonialismo, ¿no? Que son unos fantasmas geopolíticos, pero que se transforman también en identidad, en individuos y tal, ¿no? Entonces, esos fantasmas emprenden un viaje de vuelta. Emprenden un viaje de vuelta hacia el lugar donde ya están los, donde ya han vuelto los colonizadores, porque ya han vuelto a sus lugares, ya se ha disuelto la colonia, ¿no? Entonces vuelven movimientos migratorios, o sea, estamos aquí ahora todos y tal, y entonces nos devuelven en los países colonizadores una imagen única y homogénea, que tampoco es real, de Occidente, pero no existe tampoco. Pero el fantasma geopolítico devuelve esa imagen y entonces, ¿qué pasa al final? Pues que estamos como tanto, o sea, estamos atrapados en identidades que son ficticias, las dos partes, ¿no? Creadas en todo este proceso, ¿no? Y entonces ahí surge el tema de la, o sea, de ahí pues podríamos ir, pero vamos, así un poco se define un poco esta cosa de los unos y los otros, ¿no? Después piensa Europa que el mundo, o sea, el mundo en ese momento deja de, vamos a decir, o sea, deja de latir al ritmo europeo. O sea, ya empiezan a surgir otros compases, otras músicas, otra gente que hace otras cosas, ¿no? Surge el rock and roll, el jazz y tal, y entonces aparecen esos tíos que se ponen a flipar ahí con el este y se ponen a esta cosa del bebop, ¿no? Que es como el saxofonista empieza ahí. Ese tío, ¿qué está haciendo? Está saliendo del latido universal, está como ahí y tal, y el otro le intenta traer al compás, ¿no? Bueno, pues esta cosa es así como del uno y del otro, ¿no? Entonces, claro, surgen identidades. La identidad es un término de... Es un término, no es un término de posición, o sea, lo identitario es un término de oposición. Siempre. O sea, la identidad nace en contra de algo. Por desgracia. O sea, no. Y entonces, esto de las identidades es complicado porque yo no sé qué necesito. O sea, por ejemplo, si yo hablo, imagínate que este señor habla el Darilla, ¿tú cuántos idiomas hablas? ¿Y qué identidad tienes tú? ¿Y español y francés hablas? Sí. ¿Y qué porcentaje de francés eres tú? ¿O de marroquí? Pero tú fíjate, o sea, que es muy complicado. ¿Cuántos trajes tienes que ponerte de oriental para ser oriental? ¿Cuántos? O sea, como que es una especie de trampa también el tema de las identidades, ¿no? Pues esto es interesante esta cosa, ¿no? Yo no leí, me alucinó. Este es de un tío de... O sea, me parecía que el tío tiene como cosas complicadas, pero a la vez como que es muy gráfico lo que te intenta contar, ¿no? ¿Quién es él? Pardo se llama. Ah, José Luis Pardo. José Luis Pardo, sí. ¿Qué libro es? Es un homenaje que hace a Edward Said. O sea, es como un pequeño librito que se hizo a raíz de unas ponencias por la figura de Said. Porque Said, claro, Said era palestino. Nació en Palestina... Creció en Palestina como cristiano bajo el nombre de Edward Said. O sea, para los palestinos era el Edward y para los ingleses era el Said, ¿no? El tomate que tenía el Edward Said era tremendo, ¿no? Luego va a Egipto. En Egipto vive... Su padre era de clase acomodada, ¿no? En Egipto vive durante un periodo muy largo, bajo la dominación inglesa. Veranea en Líbano, como minoría cristiana en Líbano. Y luego su padre le envía a estudiar a Estados Unidos. Con lo cual, o sea, las memorias de Said se llaman fuera de lugar, o sea, con eso está dicho. O sea, porque, o sea, para él las identidades era como algo, o sea, las identidades, claro, el problema de las identidades es que se nos han vendido, no sé si se puede decir así, pero como algo fijo, estático, y la identidad siempre es algo que está en movimiento. Es mucho más rápido, o sea, las identidades entendidas como unidades así monolíticas que no se mueven, que no se transforman, pues son realmente bastante castrantes para los individuos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es una manera de controlarnos también, ¿no? O sea, de tenernos también como de somos tal, o sea, la sardana, el tal, todo estupendo, ¿no? Vamos, o sea, los tambores de tal, pero, o sea, también a mí me gusta la cosa esta de, no sé, igual no tiene mucho que ver con esto, pero lo que decía el Gilberto Gil, el brasileño, ¿no? Que decía que unía la palabra global con local, ¿no? Y los brasileños, que son súper inventores, los brasileños todo lo que pillan hacen digestión y lo sacan. O sea, lo sacan a modo brasileño, son como los napolitanos, ¿no? Tienen una capacidad para digerirlo todo y hacer lo suyo. Entonces inventa local, ¿no? Que tiene que ver con esto de actúa, como piensa en global, actúa en local o algo así, ¿no? O sea, que yo no digo, o sea, no sé, que las identidades... a mí me parece estupendo que bailemos sardana y además cuanto mejor lo sepamos hacer, pero que tiene cierta complicación, ¿no? Lo de pensar como si fueran cosas estáticas, cerradas. Hola, Brenda. Hola. Hola, Brenda. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, donde voy, donde quieras. Tengo una amiga ahí. Pues que pase. Que pase, ¿eh? Está ahí ahora, está con su hija. ¿Pero estás esperando? ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues eso es una cosa. Y es interesante lo que comentas porque es algo que hemos vivido aquí en este grupo desde el principio. Y es uno de los temas que hemos tratado, un poco de desmontar esa idea, ¿no?, de África, de Europa como dos entes homogéneos, como dos bloques compactos. Claro, claro, es fundamental porque, o sea, vamos, si España es compleja, África ya... Hablar de África casi es como una... O sea, no debería haber una palabra para denominar todo eso, ¿no? Ese continente, ¿no?, que es tan complejo, tan variado, ¿no? Entonces, ¿no?, tiene mucho que ver probablemente la experiencia tuya de Benin Melal con la tuya, que no sé de dónde eres. ¿De dónde eres tú? De Burkina Faso. De Burkina, ¿no? O sea, no tiene nada que ver Burkina con Benin Melal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el caso de Marruecos, yo empecé a trabajar en el... hacer fotografías en Marruecos, pues en el año... Había ido una vez antes, en el 92, pero en el 96 empecé a hacer fotografías en Marruecos, ¿no? En todo Marruecos. O sea, estuve 10 años viajando por Marruecos, viajando cuando tenía tiempo para irme, ¿no? Y haciendo un libro, ¿no? Que si queréis ahora os muestro las fotografías. Entonces, para mí, dentro de mí, o sea, yo lo que pretendía era huir de toda esa corriente de imágenes más arquetípicas y más de esos clichés, ¿no?, que habitualmente asociamos a Marruecos, ¿no? Lo que pasa es que desde la ingenuidad primera en la que yo como individuo fotógrafo abordo este tema, a luego todo lo que me voy encontrando como persona y todo lo que me va transformando también ese viaje, pues es complicado, ¿no? Pero... Claro, yo al principio no sospechaba que la carga de, era tan fuerte la carga que teníamos los españoles con los marroquíes. O sea, la carga, la relación histórica entre España y Marruecos es una relación llena, muy compleja, ¿no? Entonces, para mí era fundamental intentar escaparme de todos esos lugares comunes en los que habitualmente yo veía reflejada la imagen de Marruecos, ¿no? O sea, por un lado, imágenes arquetípicas de un orientalismo así como casi del siglo pasado. Pensaba que había que mirar Marruecos de otra manera, ¿no? Y a mí me ha encantado viajar por Marruecos y me ha encantado tratar con la gente marroquí porque creo que es un pueblo maravilloso. Y además he podido percibir un montón de cosas que luego al volver aquí es verdad que la gente tiene una imagen muy, muy errónea, por lo general, ¿no? De eso. De todas formas, ¿vemos fotos? ¿Parece? Sí. Hola. ¿Quieres que les pongas? ¿Qué tal? Alfredo, ¿sabes? Igual si te colocas por allí, porque para aquí va a estar, sí, igual. Sí, ahí mismo. Eso es. Para mí me ha interesado viajar a las ciudades. Es el sitio donde realmente se aprecian los cambios en Marruecos, ¿no? A mí me parece que todas estas imágenes del Marruecos con Silaba y tal están muy bien, porque la ciudad es una ciudad comodísima, ¿no? Pero que hay otro Marruecos y que es un Marruecos que existe y que está cambiando mucho y creo que es muy interesante de contarlo, ¿no? Este fue el primer viaje que yo hice a Marruecos haciendo fotos. Es una lila y nada. No, sí. Es una fiesta, una ceremonia. ¿Qué fiesta? Sí. ¿Qué fiesta? Una lila. Una lila. Lila, lila. Ah. Sí, una lila. Lila. Lila. Se hace, por ejemplo, esa gente que tiene una enfermedad, una cosa sí. Que no. Pues, una fiesta, pues mete cosas, sí. Hay que hacer una lila. Sí. Aquí viene gente de todo el mundo para hacer esto. Es música trans, es una música que viene del sur, en realidad, de la música Guinagua. Guinagua, sí. Guinagua, sí. Sí, viene de Guinea. Hay aquí guineanos. De Senegal. Sí. Ay, también. Sí. Pero es también de Senegal. Viene de Senegal, pero Senegal. El latino viene de Guinea. Sí. Pero es guineano ecuatorial. Sí. Esta quizás sea la imagen más folclórica que tengo en el día. Bueno. Yo empecé a trabajar mucho con los curtidores, ¿no? Porque estaba leyendo a Wolfi solo en ese momento y entonces ahí, iba este por las mañanas. Sí. Para, no, no es tu tío, Marrakech. Sí. Marrakech, sí. Entonces me iba con él. Trabajaste en Tiel, sí, para mi Tiel. Sí. De Tanner, sí. Bueno, esto es Marruecos también. ¿Es verdad? Claro. Sí, es verdad. ¿Cómo sabes? ¿Podemos ir hablando sobre la marcha o esperar? Me imagino que el hecho de fotografiar en blanco y negro es una posición también, ¿no? Pues mira, fotografiar en blanco y negro, yo ya no he vuelto a fotografiar en blanco y negro. Fotografiar en blanco y negro es sencillamente en ese momento porque las primeras fotos que hice en Marruecos pensé que eran en blanco y negro. Y sería una decisión casi técnica. Y entonces, como empecé a hacerlo en blanco y negro, ya, aunque toda mi producción fotográfica era en color, pero lado en el color, siempre las cosas puedes caer más en los tópicos estos de, esto, claro, esto. De la belleza de los colores, pero por otro lado en el blanco y negro también puedes caer en el problema de que parezca una imagen atrapada en el tiempo, envejecida, ¿no? Y en realidad a mí me gustaba dar otra idea, porque yo creo que el Manolo que trato de mostrar es un Manolo pues, más urbano, ¿no? Donde empiezan a haber esos síntomas como de repente como de urbanización, tal. Claro, luego también es un viaje, ¿no? Mío. Y son fotos de 10 años, entonces en los 10 años pasan muchas cosas y te preguntas qué coño hago yo aquí, por qué coño hago yo, estoy yo en Marruecos haciendo esto. Entonces, te haces fotos más íntimas también, no más personales. ¿Esto es paz? Esto es Casablanca. Casablanca. La calle es fundamental, para mí era pasear, dar vueltas por la calle, estar en contacto con la gente constantemente. Era muy interesante como español, sobre todo al principio cuando iba a visitar a los curtidores, ¿no? El quedarme con ellos horas oyéndoles hablar, ¿no? Y yo nunca llegué a aprender el tarilla, pero sí a familiarizarme mucho con el sonido. Entonces es impresionante la cantidad de palabras que tenemos nosotros del árabe. Esto también es Marruecos, ¿eh? La playa es la mayor demostración de democracia en Marruecos. Maravillosa la playa marroquí. La playa de Rabat es fantástico. Es un sitio donde tú te puedes ir y decirle al vecino que te guarde las cosas. Es complicado, ¿eh? En España ya no queda playa. Eso es raro ver gente que se ría en nuestras fotos, nuestra imagen de Marruecos. Es como, resulta un poco extraño. Es que es importante que la gente se ría. Aquí nunca salí riendo en las fotos. Y sobre todo si son marroquíes, ¿no? Porque parece que solo podemos buscar otra parte, ¿no? No sé, pero hay muchas aquí marroquíes que encuentro una historia, ¿eh? No están marroquíes aquí, ¿no? Yo no paro de serio, serio. Bueno, es el motivo de unas amigas, ¿eh? ¿Cuántos? Yo soy del Senegal. Y falta el de Zaragoza. El marroquí de Zaragoza, ¿no? ¿Y cómo se llamó? ¿Cómo te llamabas? Hadisha. Pero. ¿Cómo era ser cuánto presupuesto de esta gente para entrar en sus casas? Para sobre todo ella. ¿Hay dificultades? No, lo que pasa es que cuando tú haces fotos, en realidad la fotografía te sirve. ¿Y cómo aceptar gente para...? O sea, la fotografía, si como actividad, es una actividad que te puede... O sea, que tú para hacer fotos tienes que hablar con la gente, ¿sabes? No, quita algo que aquí no conozco. Yo no trabajo con teleobjetivos, ¿sabes? Yo todas estas fotos, hombre, esto estoy dentro de la casa de una gente, ¿no? Que obviamente me he invitado a comer después. Oh, qué bueno. O sea, quiero decir que la fotografía te puede hacer conocer mucha gente. Está bien. Hay que hablar, ¿no? De comer, sí. Hacer las cosas muy como acá. ¿Cuál es el tema? Esta foto que hemos ganado, ¿no? ¿Cuál? ¿La de la derecha? No, esta tenemos no, años las más modernas, las últimas imágenes deben estar hechas en el 2005. No tanto, 3 años. A lo mejor en ese sentido no le ayuda mucho el blanco y negro. De todas formas, yo llevo 2 años fotografiando en color en Marruecos. Por cambiar. No, es que esto más o menos sería como el libro, ¿no? O sea, entonces esto sería como una doble página, sí. Esto está muy cerca de Tibur, ¿no? Muy cerca de Uripa. Ah, un pueblo pequeño. No, sí, entre Jolica y Guatemala. Es muy seguro, hay gente para, hay que bajar para comer ahí. Es muy seguro. Y el arreglo. Sí, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. este es de Casablanca. No, esto es el río Burregrez. Ah, sí, a Rabat. Sale Rabat, sí. Entra y sale Rabat. Mi hermano vive. ¿Ese dónde? Rabat. A ver cómo se pone. Está la ciudad de Sisyphos. Se ha conocido para este toalla. ¿Dónde está foto este? ¿Te acuerdas? ¿Dónde está la plaza? ¿Dónde está la plaza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no son tan antiguas, esa debe tener 5 años. Sí, pero bueno, es verdad que si no, 5 años igual, hace 2 meses o 3, se ha cambiado impresionante. Sí, claro, 5 años sin bajar ahí. Esta también me gustaba, está bien. ¿Qué pasa? ¿En qué ciudad? La encima del río que vos está viendo, esto era la otra casi en la ciudad. A ese niño está. ¿Qué es? Es una boda. ¿Eso es una boda? Sí. ¿Eso es una boda? La novia. ¿Y la casa entera? Sí, pero ¿cuánto se va a...? No, era la casa de mi marido, aquí te tarde. Disculpe el nombre. Nadie. ¿Dónde? En Tisnit. No, esto es un árbol de argán. Sí, pero ¿dónde? En Tisnit. ¿Y por qué están encima de la? Pues porque es donde lo único que debe comer son las ramas. Sí, siempre produce un efecto. Sobre este árbol, ¿no? Sí, sabes, este árbol es, tiene una cosa muy buena. Por ejemplo, el aceite de este árbol, sí, sí, sí. El aceite de argán, sí. Y también de este árbol sacan productos para maquillajes, esas cosas. ¿Ah? Y en Marruecos, en esta zona, especialmente se hace una cooperativa y se reúne, por ejemplo, gente que trabaja ahí, las señoras de 40, de 50, 60, y así se cogen este. No sé cómo una cosa, y se hace con una manera muy antigua. ¿Una crema? Sí, sí. Se cogerá la valla. Sí, la valla. Y una, no sé, una máquina muy antigua. Se hace con piedras que tiene un mango y que pones el producto ahí y se empieza a dar vueltas. Y se sale el aceite. Y sale el aceite. Sí, sí. Es bueno para comer el aceite, también se sacan productos para el maquillaje. Y también las cabras que comen este árbol, los médicos le aconsejan para comer carne de esos también. Ah. Sí. Gente que tiene colesterol, esas cosas, sí, es bueno para ellos. Bueno, no, yo pensaba, hay una regla de esta parte muy rural, ¿no? El final del libro es una parte. Este es. Eso es Imixí. Imixí. Sí. Sí. ¿Has visto el día de sí, casas? Eso era como la de fiancé. Sí, de fiancé. Por ejemplo, hay un año que se hace esta fiesta. Si alguien quiere casado con una chica, se fue ahí. Y toda la gente del pueblo, si alguien tiene una hija, le trae ahí y hay que ir para ver si te gusta. Ahí está todo, hay que rellenar de y, formulario, esas cosas, sí. Y viene gente todo el... sí, es el museo. El museo. Bueno, ya acaba. ¿Cómo pensaban los marroquíes? Y nunca lo he llegado a saber, porque como los marroquíes no existen, existe un marroquí, otro. No. Ahí es el error de pensar que pensaban los marroquíes. Los marroquíes. Pero ¿cómo se comportan con la, por ejemplo, el aparato? Pues hay de todo, ¿no? Como aquí. En cualquier caso, lo interesante de... O sea, lo complicado de Marruecos sería... O sea, la relación que nosotros tenemos con Marruecos es una relación muy complicada porque a nivel de imágenes y a nivel... está lastrada por un montón de prejuicios y de construcciones que son realmente pues muy complejas, ¿no? Entonces, yo si queréis os pongo unas fotos, no unas fotos, si nos puedo poner... Ay, ¿esto por qué no aparece ahí? No sabía. Esto está apareciendo. ¿Queréis que ponga más fotos y cosas de estas? Sí. A ver si está mi madre está ahí, ¿no? La salud. Depende de gente, hay gente, otra gente que le utiliza como palabra mala. Yo cuando lo utilizo, cuando alguien. Sí. No, los moros. Sí, no, son más de Mauritania. No, pero sería como Mauritania, esa es la raíz, ¿no? Sí. Marruecos dicen que viene de Marrakech, que es sí. Como de la mina. Estaba, sí, estaba el, sí. La primera capital, sí, la historia, es Marrakech, sí. Claro, pero ya que decimos que también es como caminar rápido, pero moro, Mauritania. A mí me gusta, como suena, y se utiliza. O sea, esto es como, en el lenguaje, esto ha sucedido muchas veces, que el movimiento. cuando uno asume esa identidad como que es la tuya, le das la vuelta al sentido de la palabra. Entonces, a mí me gusta la palabra cuando se utiliza bien y no así, o sea, hay que decirla y te suene bien. ¿Sabes? ¿Cómo veis este tema? No, a mí de ahí abajo la gente de amigos me llamaron siempre Mori. Mori a un socio, no pasa nada, porque incluso Marla siempre yo... Mira lo que dices ahí, en las memorias al final, son 5 líneas, pero qué bonita. Dice, entre tanto, inicié una lucha que habría de durar toda la vida para desmitificar la arbitrariedad e hipocresía de un poder cuya autoridad dependía por completo de la imagen ideológica que tenía de sí mismo como agente moral, lleno de buena fe e intenciones, pero implacable. Su injusticia, bajo mi punto de vista, radicaba sobre todo en su prerrogativa para cambiar sus propios criterios de juicio. O sea, uno podía ser perfecto un día, pero al siguiente ser un infractor moral, aunque el comportamiento fuese el mismo. ¿Eso lo entendemos? Sí. Eso lo decía Salir, que también. Sí, sí. Que vivía así como que le tiraban de todos lados, ¿no? Ni allí era Edward, ni allí era Salir, o sea, era como... Y él sentía eso. Entonces yo, para abundar un poco en esta cosa que, le he llamado la imagen del moro, que no se me ha ocurrido a mí, sino a un profesor de universidad que ha estado estudiando durante muchos años y sacando de muchos sitios todo tipo de materiales relacionados con la imagen que tenemos uno de nosotros, Marruecos y España, y le llama así, en el título del libro lo podrás ver y tal. Y bueno, pues por ejemplo aquí, claro, o sea, mira por ejemplo, la fiera malvada, ¿no? La bestia maometana. ¿No? Ahí abajo, estas son cosas de, os voy a decir, de qué año, ¿no? Estos son los bestiarios de la tradición medieval, o sea, 1520. Esto es 1520. Eso es lo que hacen los maometanos con los cristianos. Estas imágenes acompañan a la historia entre España y Marruecos, ¿no? Están ahí. Las tenemos en las iglesias, las tenemos en los libros, ¿no? No veo el cursor, ¿lo veis? No. Ah, ya. Tengo que salirme de la pantalla. Bueno, esto sería, bueno, el principio, ¿no? De todas las imágenes que están claramente metidos, porque claro, para España, Marruecos, la imagen de Marruecos para España está unida a lo que en Europa sería lo del orientalismo, ¿no? Esta imagen que tenemos nosotros de Oriente como un espacio así donde pasan cosas, donde la gente, las mil y una noches, las alfombras voladoras, los harenes, hombres con muchas mujeres, todo eso, ¿no? Entonces, estas son imágenes que están ahí. Ahora, estos señores, ¿no? Estos maometanos siempre vienen con fusil, ¿no? Aparecen ahí siempre con sus fusiles, ¿no? Claro, porque la historia de España y Marruecos está llena de guerras, ¿no? Especialmente en el norte. Bueno, el norte ha estado en guerra con todo, con el sur también. No, el norte de Marruecos. Sí, sí, sí, pero me refiero que el norte ha sido un territorio para el propio Magreb conflictivo, ¿no? Y gente del norte tenía una... Sí, era muy levantista, muy levantista. Están utilizando como bombas de la ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, allí los españoles utilizaron gas mostaza. Mira, aquí dice los moros. Ese moro es feo, ¿no ves? ¿Tú no ves la diferencia? Están matando a niños aquí, ¿no? De repente. ¿Esa imagen de qué es? Esa es... Te lo voy a decir. Ah, este es de 1856. Debe ser alguna carátula de alguna publicación. Los moros del Rifo, el presidiario de Alucema, se lee ahí, ¿no? Probablemente sea algún tipo de 1856, pues de alguna revistilla o algo. Vendrá de un grabado. Claro, lo que pasa es que para los españoles, o sea, 1856 estaba a punto de suceder la primera guerra entre, gran guerra entre España y Marruecos. España estaba en Filipinas y España estaba en Guinea Ecuatorial también, ¿no? Y España, al olor de esta cosa que hemos hablado del imperialismo, no se quería quedar sin su parte, sin su tajada, ¿no? Pero España no estaba como para tirarse a África a hacer nada. No tenía posibilidad económica. Pero entonces Marruecos era algo asequible, tal. Entonces fue las primeras campañas de O'Donnell en el 60, pues les impuso unos enormes impuestos a los califas locales, de tal manera que, bueno, pues hizo bastante daño al tesoro marroquí ya por aquella época, ¿no? Y se mueven las imágenes, aquí en mucha guerra, porque estamos en ese entorno del 1860, los generales, O'Donnell, tal, se mueven siempre, o sea, las imágenes relacionadas a España y Marruecos siempre se mueven dependiendo de los periodos históricos, ¿no? Hasta aquí estamos siempre en lucha, ¿no? Luego, por ejemplo, esta cosa contingente de Tetuán, ¿no? Animalizando, ¿no? Esto no significa que la población española en ese momento fuera racista. Eso no significa esto. Esto significa que eran publicaciones que circulaban, entre otras cosas, ¿no? Y es importante eso también, ¿no? Y es, fíjate, esa primera foto que había, la de arriba a la izquierda, están, no sé si lo veo bien, que están sí. En la, o sea, con las armas a la vez bailando. Bueno, sí, porque es porque siempre como que ridiculiza, sí, ¿no? Sí. Hay como una tendencia a ridiculizar, ¿no? Le está diciendo vete y tal, y el otro que no se sabe muy bien qué hacer con un fusil, ¿no? El desafío abajo, ¿no? Cómo le mira al tío, ¿no? Claro, había que empujar las tropas, ¿no? Todo este sueño, ¿no?, de la gran España y tal. Esto era el califa dándole la pasta a los españoles. El estrecho de Gibraltar, ¿no?, una emulación del coloso de Rodas, ¿no?, controlando todo el tráfico del estrecho. Y ahora entramos también con estas imágenes en otra etapa, ¿no? Mira qué buenos eran los españoles aquí. Llevaban el progreso, las máquinas, sí, de José. La máquina para... España en África, esta imagen de sería como del amigo, ¿no? Claro, luego no hay... Toda la relación histórica con Marruecos desembocó en la guerra civil, ¿no? Pero... Sí, todo... O sea, por eso en los periodos históricos, depende cómo fueran las relaciones... Había un montón de carteles, ahí estaba, Tetuán era la capital del protectorado español, había una colonia española importante en Tetuán y en las ciudades de Chauen, en tu ciudad, todo, ¿no? Y entonces, pues, había, bueno... Perdón, eso, España en el Sáhara... España en el Sáhara es otra historia, sí. ¿Eres saharaui? Yo he estado en tu pueblo un par de veces o tres. Claro, yo le enseñaba esto a un amigo marroquí, ¿no? Y decía, claro, ¿tú entiendes por qué te mira así la gente por la calle? Porque se imaginan cosas así. A veces. Siempre les llevaban el progreso, ¿no? Les ayudaban a montar en bici, al piano y tal, ¿no? Era una manera de... El espejo, ¿no? El faro y tal, ¿no? Esto Estos son publicidades, ¿sabes? Cosas que en la época funcionaban, ¿no? Ellos eran malos también, siempre. En muchas ocasiones eran malos. Golpeaban a los niños, a sus mujeres también. Y luego tenían esa cosa como que estaba dentro del imaginario del orientalismo, que era la sexualidad potente, ¿no? Del africano. Eso también estaba. Se hacían cosas como esta, ¿no? Que alimentaba, ¿no? De alguna manera cosas. Eran traicioneros, también estaba, claro. Todos los desastres de Anual, Barranca del Lobo, tal. Son terribles, ¿no? Y luego eran los amigos de Franco, claro. Estos son los que vinieron a la península. Se hacían sellos, esta era la Guardia Mora. Franco está viviendo en Tetuán, donde sí, yo, sí, cerca. Muchos años. Claro, en Tetuán es donde empezó la Guerra Civil Española. Sí, ahí me vuelvo a explicar de Franco, donde está viviendo ahí. Claro. Otro día está vivo, sin quitarme la estudiante. Bueno, esto era, ya es esto, ya lo habéis visto. También aquí no sé dónde tenemos los muertos, y ellos se van a quedar acá. No sé, dan que están muertos que van a salir ahí en el lugar. Son muy pequeños, 40 años. Están quedando ahí. ¿Cómo no? Aquí hay tropas marroquíes, no sé, están enterrados aquí en Lyon. No sé, un sitio allí donde... ¿Así? ¿Enciendo la luz o no? Como quieras, sí. Entonces, bueno, pues esto era alguna de las cosas que... algunas de las imágenes que existen, ¿no? Que existen y que bueno, desgraciadamente nos separan, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando uno baja a Marruecos, yo cuando bajé al principio no tenía una idea tan clara de que la relación era tan compleja, ¿no? Pero, pues con el tiempo, me iba encontrando, ¿no?, con una serie de cosas, ¿no? Pero hay diferentes, por ejemplo, de cada zona de Marruecos, gente que piensa diferente que otros, el sí. Norte, el oeste, ¿no? Sí. No, claro, Marruecos es muy... Vamos, yo si lo, sí, sí. Tú, lo conozco muy poco. Si lo haces tú, vas a encontrar diferente que otros. Sí, sí, sí. Vamos, yo, o sea, decir que yo conozco Marruecos es si una osadía. Países... Sí. ¿Queréis que os siga enseñando cosas de África? ¿O queréis que hablemos? No, yo quería solamente pregunta a ti. ¿Cómo se piensa los marroquíes, como tú viviste con ellos mucho, a los españoles? ¿Cómo piensan los marroquíes sobre los españoles? Sí. Te pregunto eso, ¿no? Como tú viviste muchos años, sí, con ellos. Pues yo solo contaba una vez, no sé dónde lo oí decir esto, que había una vez que se le ponía... O sea, los marroquíes yo creo que saben mucho más de los españoles que los españoles de los marroquíes. Sí, en regla, o sea, equivocándonos por generalizar. Pero yo creo, o sea, este otro decía que se le partía el corazón un día en Tánger oyendo a unos marroquíes cantar el himno español en una terraza de Tánger, ¿no? O sea, ¿no? Yo creo que en general en Marruecos, por las parabólicas, a lo mejor yo creo, además es que siempre ha habido un tráfico entre España y Marruecos, o sea, es innegable, o sea, siempre ha habido una relación. Y se ha entrado y se ha salido. Estamos hablando de que la primera página es hace 20 años, por desgracia. Pero 20 años es una mierda. O sea, desgraciadamente Schengen, desgraciadamente la frontera europea y todo el rollo. Pero España y Marruecos ha sido una frontera muy viva, muy permeable y con una relación muy estrecha entre los dos países. Los árabes están ahí, no sé, 850. ¿Hay algo que se queda ahí? los árabes. Sí. Sí. Los marroquíes son parte de los árabes. Bueno, los marroquíes no se sabe exactamente, son. O sea, los marroquíes tienen también. La percepción del marroquí es una percepción curiosa en el mundo árabe, porque es un islam como periférico, ¿no? Es un islam que tampoco es como el extrarradio del islam, ¿no? No parece un islam puro, ¿no? Tú le hablas a un libanés o le hablas a un egipcio y le hablas a alguien del Golfo y ya los marroquíes es como de segundo orden también, ¿eh? Creo que Marruecos es como musulmán islam. Cada sí, uno. Claro, pero es que el islam marroquí era un islam muy interesante, porque era un islam muy folclórico, era lo que hablábamos del islam de Senegal, ¿no? Un islam muy folclórico, muy pegado a sus tradiciones, muy pegado a los morabitos, muy pegado a los musim, a las fiestas, a bailar, a cantar, a tradiciones. Sí, pero de una manera muy diferente. Claro, el marroquí es una experiencia, o sea, bereber, tal, no tiene mucho que ver, o sea, está arabizado, pero, o sea, el darilla, para empezar, ni se escribe. O sea, fíjate si es complicado el marroquí, porque la lengua que hablan no se escribe, no tiene escritura. Sí, sí, sí, sí. El darilla. No solamente es una lengua. ¿Qué ha quedado? ¿Dónde ha quedado lo del Darilla? ¿Qué lo habrá? Sobre todo bereberes no, al sur. No, ¿lo habla todo el mundo? Es lo que habla. Es el. Rifenio. Ah, no, el rifenio, claro. Es el dialecto. No, no es el rifenio. El Darilla es el dialectal árabe. Ah, el rifenio sería el tamasij. Ah, tamasij. No, el tamasij sería lo que tú hablas. No, no, no, no es el Darilla. ¿Y tú hablas Hasanía o? Sí, es Hasanía. ¿Hasanía se llama? Es la lengua árabe puro. Ah, no, árabe puro. ¿Dónde naciste? ¿Qué es? Y a Cisneros, que era Dakla. Pero la manera de hablar. Dakla, que lo pusimos sí, nosotros. Sí. ¿Y la identidad marroquí vista desde un saharaui? ¿Cómo se ve? Claro, hablamos qué pensamos sí. los españoles de los marroquíes, sí, sí, qué pensaban sí, los marroquíes. ¿Podrías comentarnos un poco? Para mí, Marruecos no existe. Yo soy contra Marruecos del gobierno marroquí. Yo soy contra el gobierno. ¿Con el gobierno? ¿Eh? ¿Con el gobierno? Sí, ¿con sí. qué? ¿Con el gobierno? Con el gobierno. Pero tú eres marroquí. ¿Quién eres? No, no entremos en eso. No somos iguales. No entiendo la Hasanía. Estuve en Sahara yo de 2 años ahí. ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo entendiste? Cogió el rey de vosotros, gente de Marruecos, y lo llevó a hacia Sahara y empecé a darle clase para aprender. Sí, es así. No, pero no, sin entrar en eso, yo hablaba. Dando clase a los marroquíes para que aprendan nuestra cultura. No me estuve ahí en Sahara como jugador de fútbol. Yo soy mi tribu. ¿Sabes la historia? Resulta que es mi tribu. La historia. Mauritania también le dijo, yo soy mi tribu. Bueno, cambiamos de comunidad. Cambiamos a otra cosa. Pero dijo, ¿de qué familia? Me dijo, no sé. No, pero yo le preguntaba porque hemos estado hablando fuera un momento. Y era por la. No sé si solamente cuando saliste y habló con Amparo. Aquí tú no quieres saber nada en Marruecos. No, yo lo entiendo. Mira, yo soy contra hasta la muerte del gobierno marroquí. Sí, no, yo mismo. Pero hay una cosa: el pueblo marroquí, yo tengo amigos marroquíes aquí, ¿no? ¿Por qué no? Porque hay gente buena y hay gente mala. Pero yo voy a la muerte o soy contra el gobierno marroquí. Yo mismo contra el gobierno marroquí. En la vida. Porque se vive para él. Yo le he preguntado. Yo no sé. Sabes una cosa. Es que estudia la historia. Es tu derecho, por ejemplo, en todo el mundo. Si alguien, por ejemplo, quiere independencia, es su derecho. ¿Sabes? Y la historia, también Mauritania estaba entre el territorio de Marruecos. La historia. Hay que estudiar esas cosas. Pero eso es muy complicado. No es muy complicado. El rey de Marruecos, el rey Quinto, bueno, sí. Dice desde Ribat hasta Senegal. Sí. Quiere coger todo Hombre, los almohades llegaron hasta Timbuktu con un ejército de 10.000 personas. Y los españoles llegaron a... No sé dónde llegaron, ¿no? O sea, no, pero... A ver, que me siento un poco responsable de haber hecho. Vamos a ubicar la puerta. Puedo hacer una aclaración. Puedo hacer una aclaración porque me siento un poco responsable ahora de haber provocado esto. Yo lo preguntaba porque en tu discurso al principio, incluso ahora, primero el problema de la identidad es una construcción. Bien, esa construcción tiene que ver con la historia y nuestra noción de la identidad propia también tiene que ver con el devenir político del. Pues las comunidades a las que hemos pertenecido, del destino de las mismas, que a veces es dramático, más o menos dramático, no vamos a negar pues, que la historia de alguien que se siente saharaui es una historia bastante dramática, en términos generales. Y yo le preguntaba por cómo veía la identidad marroquí, intentando hacer un distingo entre este debate que estáis haciendo ahora, de, es como el debate que muchas veces tenemos aquí con el nacionalismo vasco, de cuestiones genéricas, de cuestiones ideológicas, es más bien de cómo se sienten los individuos, de cómo la identidad que se ha construido alrededor de ellos les condiciona la vida. Y eso es un poco de lo que estábamos hablando, ya sea una identidad emigrante, una identidad colonizada o colonizadora. Entonces preguntaba, porque a mí creo que la experiencia identitaria de alguien que se siente saharaui, que ha sido tocado un poco por la historia del Sáhara, es un problema identitario curioso, porque tú decías antes que la identidad igual no es nada o no existe, ¿no? Hombre, no, lo que pasa es que la identidad problema, de la medusa saharaui está claramente marcada por una descolonización. Ahí es a lo que iba, es a lo que iba. Y el ejemplo del Sáhara más claro de la por eso, que es eso, salir corriendo y dejar la casa ahí por, con los barcos. Es a lo que iba, es decir, el conflicto identitario de los saharauis depende directamente de la experiencia colonizadora o imperialista de la que hablaba. Por supuesto, es que estamos hablando de un proceso de descolonización que es una puta chapuza. Y el otro día hablábamos de la identidad de Camerún o de la identidad de Guinea Ecuatorial en el mismo sentido. Sí, sí. Pues cuando estuviera ahí en Marruecos, ¿pediste una autorización antes de entrar para coger los niños? No, no, no. ¿En la policía dices? No, en mi casa. Sí. No, cuando tú estuviera ahí, sí. Cuando llegaste ahí, ¿pediste bueno, una autorización? Un permiso. No, es nada, es nada, es nada. No. Pero no. ¿Qué imagen la gente tenía con vosotros? ¿Una imagen hospitalera o una imagen...? Yo por lo general, la gente ha sido muy hospitalaria conmigo y creo que eso está en las fotos que yo he hecho. Yo creo que en las fotos que yo he hecho creo que se percibe que no son fotos que estén hechas, están hechas con el permiso, con la connivencia, están hechas desde dentro de los lugares. No son fotos que estén robadas, no son fotos sí, sí, sí, sí. Pero de la imagen de aquí, que los españoles están discriminando, ¿a ti qué te opina exactamente de ellos? Aquí te lo digo, explícamelo. Por ejemplo, un marroquí o un burkinabé, un extranjero, quiere hacer algo así, fotos, sacar cosas y construir, él tienes que pedir permisión, tal, y no. A veces no le permite. ¿A ti qué te opinas de esta manera? Tú dices aquí un extranjero, aquí, por ejemplo. Él estuvo ahí, sí. Hizo sus cosas, claro, sí, te he entendido. Pero no, el problema, ¿cómo te llamas? Foto de Yusuf. Yusuf. Basimi. El asunto, Basimi, es que no hay pocos fotógrafos africanos. Hay un problema de desigualdades, que es un problema que se traduce en algo básico, que es también en la desigualdad de quién mira a quién. Y aquí son siempre los mismos. Muy importante. Eso es cierto. Muy importante y muy concreto. Y eso es cierto. Eso no quita para que tú mañana, y ojalá y lo hicieras, cojas tu cámara de fotografías, si es que piensas que a través de las fotografías puedes contar algo, y te lanzaras a la calle a contar tu historia. Y lo único que tendrías que hacer es comunicarte con la gente para pedirle cosas. Para pedirle si a ti te gustaría fotografiar a una mujer en su casa, como he hecho yo, pues tendrás que entrarle a alguien para que te permita hacer eso, ¿no? Sí. Ahora, a ti te va a resultar más difícil que a mí. Sí, es eso que quería saber por qué, eso. Yo no voy a negarte, o sea, que no te voy a descubrir nada diciéndote para esto. Para las cosas de foto... Como las fotos que él está haciendo no es, no necesita una, ¿cómo se llama? Autorización. Una autorización. Pero las fotos que necesita las autorizaciones son los monumentos de un país. Sí, ya. Es ya, así. Sí. Pero una foto de cumpleaños o como quiere contar algo, me pide, ah, yo tengo una hermana que... Eso no es problema. Bueno, las no personas creas, que quieren. No te creas. Es una convención. Sí, pero es un problema. No. Para mí. O sea, el que no quiere no le haces. Pero es verdad, evidentemente para llegar a un país y fotografiar en el aeropuerto no puedes. No puede. En sitio determinado. Sí. Pero da igual, fotografiar a las personas, el tema, o sea, también puede tener problemas. Me refiero, porque estas fotos se mueven aquí, yo luego las cuelgo en un museo, imagínate, las cuelgo en un museo, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Estoy. Es decir, ¿qué grado de maldad hay en mi actitud? Puede haber mucho, ¿eh? Sí, pero depende del pensamiento. Sí, depende de lo que tú quieres hacer con esta foto. Tú no vas a sacar pero luego la foto una foto y luego lo vea en algún sitio. No, hombre, sí, vas las postales, a reivindicar. Depende de. Fotos, sí. Lo decían muchas mujeres, gusto. Ya haciendo. Pues a lo mejor me ponía a hablar y le hacían la foto y me decían: es que sabes lo que me ha pasado muchas veces, que yo. A mí me hacen fotos y luego me he encontrado en, y hay gente que está comercializando conmigo. No es normal. Y claro, ellas, y a mí me parece normal. Claro. Sí. O sea, yo digo, no, sí, es para mí. E incluso ellas, yo me recuerdo en Marruecos con unas chicas y dijo, pues ahora te quiero yo hacer a ti una foto. Digo, vale, es justo, yo te la he hecho a ti, es justo que tú me la hagas a mí. Pero es verdad, o sea, es que hay mucha gente que se aprovecha. Todas esas fotos que hay, esas postales que hay y son las señoras... Joder, que se las han robado realmente. Y luego sí, están comercializando. Si luego le dieran un dinero, me parece muy. Porque son derechos de imagen. Esas señoras que han hecho la foto, que luego salen esas postales, tenemos deberían muy poco cobrar. Pudor, un... Tenemos muy poco pudor con la gente que no conocemos. Sí. Y mucho pudor y mucho miedo para hacer lo mismo en nuestra propia casa. Sí, y robar las muchas tenemos, cosas. Sí, ay, que no se puede hacer foto. Igual que tenemos fotos. Muy poco pudor para mostrar el rostro, la tragedia en el rostro ajeno y mucho pudor para mostrar los cadáveres del World Trade Center, por ejemplo, de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, tenemos mucho... Me resulta muy fácil exponer a la luz pública y difundir determinadas imágenes depende de qué países sean esos individuos. Y en ese sentido, es cierto, que ahí, claro, ahí los medios de comunicación funcionan mucho y funciona mucho la censura... Porque es raro mostrar los rostros de la tragedia nuestra, se ve menos. Estamos hablando de, realmente de peso, de una balanza. ¿Cuántas imágenes hay de gente sufriendo del África y cuántas hay de gente sufriendo en el mundo este nuestro? Y efectivamente hay una desigualdad de la mirada, es un problema. Siempre miran los mismos. Siempre miran los mismos. Por encima de cuestiones económicas, por encima de cuestiones raciales, muchas veces lo que hay detrás es eso, es como una lo que se le roba muchas veces a las personas es su capacidad de mirar. No me acuerdo del nombre, pero entonces ellos hicieron como un enseñaran, ¿no? De que enseñaran a hacer fotos. O sea, ya que no tenían acceso a una academia de fotografía ni a una escuela, ¿no? Tal vez se ha hecho un par de bonitas. Hay un documental que se llama Los niños del Mar del Rojo, y si lo has visto, es una mujer que se va a... Es impresionante el documental. Calcuta, ¿eh? Se va a Calcuta, al Distrito Rojo. Y es un distrito donde hay mucha prostitución, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ella hace un taller con jóvenes. Hijos de las prostitutas, ¿no? Sí. Y les enseña a hacer fotografía, ¿no? Una manera de utilizar la fotografía un poco como terapia, ¿no? Como manera de sacar cosas, ¿no? Mira, voy a leer una cosita que dice en relación a esto Santiago Álvarez. Está muy bien. Dice, el que ve se cree invisible. El que ve se cree, sobre todo, indestructible. La desigualdad de riqueza, de recursos, de fuerza, se ve sincopada y legitimada por esta desigualdad de la mirada, y que vuelve intocable y invulnerable al espectador, imprescindible y contingente al espectáculo. De lo que están desprovistos los otros, más allá de pan, tierra y derechos, es de mirada. Es más fácil matar a gente que no ve, que no nos ve. El extremo del poder, el extremo, se manifiesta en esta jerarquía visual de ojo en una dirección. Que ve sin ser visto. Esto me parece un texto interesante, ¿no? Dice Santiago Albarrico. Albarrico. Este fue el que hizo los guiones de los electroduendes. Impresionante, Santiago Albarrico. ¿Es un actor español? No, es un filósofo. Pero cuando tenía 18 años hizo un programa de televisión divertidísimo. Que nos ha marcado. Dice, he insistido, tres líneas más, dice, he insistido una y otra vez en que la división entre ricos y pobres, entre verdugos y víctimas, solapa también una jerarquía de poder puro que divide a los hombres en dos mitades, los que miran y los que son mirados. Ese texto creo, yo por lo menos, creo que deberíamos colgarlo en el blog por ahora del taller y pensar sobre él. Creo que es una cosa de la que partir muy interesante y que resume muchas de las cosas que hemos hablado, sí, el primer día. Sí. Todo, yo creo que... Eso es interesante, ¿no? Y sí. Cuando también haces periodismo, te encuentras con gente que dice, ¿qué coño vienes tú a contar esto que yo estoy pasando en lugar? ¿A qué coño vienes tú aquí a Gaza a hacerme una foto en la casa bombardeada? Porque encima tengo que soportar que vengas tú a hacerme una foto. Momento en que te pasa, se te coge el alma, vamos. Porque también es verdad, claro, ¿qué coño pinto yo en casa? Una cosa, porque estás hablando, nos has puesto fotos de más o menos como autor, ¿no? Sí. Es decir, es un proyecto editorial, es un proyecto... Sí. Pero aquí el primer día hemos hablado, y el segundo y el tercero, hemos hablado mucho de medios. Claro, tú eres un reportero, digamos. Sí, decir, yo soy fotógrafo de prensa, ¿no? También. Yo no hago, no cubro, o sea, yo prensa diaria no hago prensa diaria, no hago. He hecho prensa diaria fuera me refiero, cuando he estado viajando en América Latina o en Irán o algo así, he mandado piecitas cortas, pero yo me dedico a hacer reportajes. Claro. Y es muy diferente el acercamiento a las cosas cuando haces reportajes y cuando tienes que ir a la noticia. Yo no voy a la noticia. Pero bueno, seguro que tienes experiencia en prensa lo suficiente como para que nos cuentes un poco de cuál es el entramado, de cómo se decide qué foto se publica, qué foto no. ¿Está dentro del ojo del que mira toda la ideología ya del medio? ¿O hay un proceso, es decir, hay algo de autorreflexión en los fotógrafos? Dentro del ojo del que mira está no la ideología del medio, está la ideología de todo. La macroestructura de ideología que le domina. A un periódico deben de llegar a diario muchas imágenes, ¿no? Claro, pues, sí. Muchas. Entonces, los teletipos están dependiendo de, o sea, qué está pasando en Georgia, los rusos, tal. Pues entran muchísimas, ¿no? La decisión de publicar una u otra está a cargo de un individuo, en principio, que es el editor gráfico, pero siempre pasa por los filtros de los directores de las diferentes secciones, ¿no? Uh-huh. Pero va bien complicado, claro. Bien complicado, ¿no? Porque muchas veces los medios coinciden en dar las mismas fotos, ¿no? Eso es algo muy curioso, sí. Con la cantidad, con el volumen de fotos que se deben hacer. ¿Por qué se hace, verdad? ¿Y por qué es eso? Porque los medios manipulan porque les da la gana, se levantan por la mañana y dicen, vamos a manipular. Tampoco lo creen. ¿Qué es esto? A lo mejor sí. A lo mejor los tíos son mal gente. No lo sé. Pero desde luego ahí hay mucho que pensar en todo eso. ¿Puedo poner más fotos? ¿Creéis que no, es que también habíamos hablado la semana pasada, sí, que estaba, como estamos intentando hacer el blog, como decía, ¿no? Y realmente yo creo que lo que decían del periódico, hacer un vídeo, decían eso, que se haga unas cosas para que dejen de venir la gente en patera, no sé cómo llegar, sí, qué información se podía dar, sí, ¿sabes? Y yo decía que haciendo un periódico, mandando unas imágenes, eso no basta, porque decir a alguien no vengas en patera y luego tú aquí, o sea, algo así, sí, esta persona no puede quedar convencida de no venir, ¿sabes? Porque también tiene sus ideas de lo que quiere venir a hacer. Y tú no se lo puedes impedir solamente porque le hagas una foto en la calle a alguien que no esté trabajando o que no tenga techo, ¿sabes? Con eso no le convences y yo quería saber si qué idea podías dar a eso. Hombre, yo creo que hay campañas, de lo hablábamos antes, hay campañas de sensibilización. En Marruecos sé que las ha habido, las está habiendo. Vale. No faltes, ¿eh? La silla hasta ahora. En los países del subsahariano también seguramente empiece a haberlas. Me hubiera gustado un poco haberme informado más de esto, porque yo no sé si en Senegal, en Mali, en Burkina, se hacen este tipo de campañas. Me imagino que muy poquito, pero algo sí. Poco, pero algo hay, ¿no? Sí, hay. Alguna ONG local, sí, algunos colectivos que deben. En cualquier caso, me parece que la imagen esta de que no vengan, el viaje de ida, vamos, esto decirlo yo delante de vosotros, que igual que lo tenéis mucho más claro que yo, pero el viaje de ida, de llegada aquí, es muy largo, la mayoría de las veces. Es un viaje largo, o sea, hay gente que viene en avión, pero hay gente que viene por tierra y va parando en los sitios para trabajar, ¿no? Eso es el procedimiento del 60 o del 70% de personas. Y hay incluso un grupo amplio de subsaharianos que no pretenden ni llegar a Europa, que se quieren quedar en Libia, ¿no? Eso es así, ¿no? En Europa nadie habla de ello, pero Libia ha sido el principal destino para vosotros. Sí, claro. ¿No? Antes iba a Trípoli a trabajar. Eso no lo sabía. Yo fui ahí, pero era para buscar trabajo. ¿Y dónde has salido? ¿Por dónde has salido de Libia? Bueno, de Burkina Faso, Mali, sí, Tombuctú, Gao, y luego Tawa, sí, que es Niger, luego Difa, y de Difa está ahí a... ¿Tú sabes cuánto dinero le costaría a un turista hacer ese viaje que tú has hecho? Nada, podéis hacer algo por eso, es divertido. Yo el otro día estuve en Libia, o sea, estaba en Libia, en el sur de Libia, y me llevaron, fui a trabajar, a hacer una cosa del petróleo, ¿no? Y entonces me llevaron a un oasis, y que se llamaba el sitio Umm el Ma, o sea, la madre del agua, ¿no? En árabe, sí, Umm el Ma. Acojonante, o sea, como la imagen que tú tienes del oasis, ¿no? Del oasis ahí tal, con las palmeras, con los en serio, y tal. Y entonces, de repente me cruzo con un grupo de turistas. Y digo, ¿y estos tíos cuánto habrán pagado por estar ahí? Pues por el viaje que tú has descrito, sí, sí, podéis hacer unos folletos de agencias turísticas. Yo fui con personas, con médicos en fronteras. Ellos pasaban cada sitio, pero es que aquellos sitios había un poco de guerra, había un poco de conflictos. Entonces ellos pasaban ahí poco a poco hasta que llegamos ahí en Trípoli. Y yo me marché y le dejaron. Ellos cogieron avión para Suiza. ¿Y de Trípoli a dónde fuiste? Bueno, fue ahí a un sitio que se llenó, se me olvidó el nombre en árabe. La construcción italiana. ¿Atelier? italien, ese es el italiano. Francés. Hay un sitio que se llama Construcción pero Italien. En Trípoli. En Trípoli, ¿de ahí dónde saltaste? ¿Dónde? A Suiza, dice. Bueno, Suiza, ha dicho. A, no, el grupo se fueron en Suiza y yo quería quedar un poco para buscar trabajo. Luego yo no, quedé solamente dos semanas. Me... ¿Y dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿A Suiza? No, yo volví a mi país. Ah, ellos... ¿volviste? ¿Volviste de Trípoli a...? ¿Lo ves? O sea, tienes que montar una agencia turística. Pero, ¿y luego? Entonces, ¿y luego tu viaje de allí a aquí? No. Ah, luego ya es otro viaje, ¿no? Sí, era los años pasados. Ah, o sea, aquí, tú fuiste a Trípoli a trabajar. Era para trabajar. Mientras, siguiendo los amigos, los médicos, porque ellos ya terminaron su trabajo en África, sí. Ellos tenían que marchar. Entonces, yo... me dijo que bueno, o sea, si voy a seguirle, voy a aprovechar hasta allí si me encuentro algún trabajo. O sea, y no me encontré. ¿Y cómo fuiste con ellos? Sí. ¿Que era una ONG? Sí, ellos son una ONG que se llama INSIS. ¿INSIS? Sí. No, INSIS. ¿Misión Católica? No, es una misión. Son Médicos Sin Fronteras. Es un grupo de cristianos que formaron parte. Ya. De ¿y de Trípoli cómo volviste a...? Bueno, de Trípoli cogí el avión. ¿El avión a Guadalajara? Sí, hasta Niamey. Y de Niamey con autobús. ¿Por tierra? Tierra hasta mi país. Y luego, bueno, 3 años. Y soy aquí. ¿Una ciudad, no? Sí. Luego 3 años. Aquí. Más o menos. ¿Cuántos años tienes? Yo, sí. 28. ¿Has viajado tú más que la mayoría de personas de 70 años? Años. 5 vueltas al mundo. A mí me gusta viajar. Yo cuando la gente habla de esto del viaje, aquí en Europa está tan idealizado el viaje, ¿cómo queremos? ¿Cómo nos gusta viajar? Viajar, viajan los pobres, los demás hacen turismo. Sí. A lo que es viajar, claro, que los viajes de un compañero tuyo que sale de ahí, se va a... yo quería haber ido a Gades, ¿sabes que en Gades? Gades, sí, mucha gente. Gades, sí. Para mucha gente. Sí, mucha. Como un centro de repartición de claro, gente, ¿no? Porque cuando llega a Gades tú tienes que ir a Tawat, Faro, Tawud. Sí. La cosa es que esta idea aquí no se tiene como... O sea, como aquí nos llega el final. El hombre, el grupo de personas subida en la patera, en el cayuco. Claro. Pero claro, o sea, aunque nos lo han contado, porque los periodistas lo han contado, o lo hemos contado... Pero no, la gente no acaba de interiorizar que el proceso, o sea, el viaje puede durar 3 años, 4 años. Sí. Igual te encuentras una mujer en el camino y te casas un año. No, cuando yo llegué ahí, las 2 semanas era, yo vivía con una chica. Claro. Porque la chica, bueno, es cristiana. Sí. Entonces ella me recibió en su casa. Sí. Y yo no podría salir así porque tenía un poco miedo de son. Los árabes aquellos tiempos eran poco agresivos a nuestros, porque como son cristianos. Sí. Entonces, es algo así que... Bueno, pero quiere decir que el viaje puede ser larguísimo. Sí. Y que por lo general la gente, así en global, tiene la idea de que el viaje empieza y no para hasta llegar a Europa. Y el viaje no, porque el viaje es vivir. Sí, es una vida. Es vivir en el camino, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Y habrá gente que cambie de opinión? Sí, cambia de opinión y se para. ¿Y se para o vuelve a casa? Sí. O sea, que esta idea de que hay que parar es que se para solo también. O sea, de que se dan muchos tipos de situaciones en las caravanas humanas que suben desde el sur de África, o sea, desde los países del sub-Sáhara. ¿No? Sí, el este de África. Se dan muchos tipos de situaciones. En Trípoli hay ahora mismo cerca de 14.000 personas en la Medina de Trípoli. Y no saben qué hacer con ellos, los libios. Porque, claro, ¿qué está pasando ahora? Que Europa está soltando pasta a Marruecos, a Libia. Es una cosa que las ONGs están denunciando como externalización de las fronteras. O sea, quiere decir, no queremos ser nosotros los malos, porque está feo esto de tal. Y entonces soltamos pasta a esta gente para que ellos hagan de sheriff, para que ellos contengan los flujos migratorios. Entonces, esto está pasando ahora, ¿no? Y se han visto cosas terribles. Sí, sí, con eso, cosas terribles. También. más terrible de todo, bueno, se han visto cosas terribles. Pero, a ver, lo sabes tú mejor que yo. ¿No tenéis ninguna pregunta? No sé qué ha dicho. De lo que le ha pedido. Esto que te, igual no te he respondido nada. No lo sé, yo no sé si qué se podría hacer. Yo no creo que debería hacerse. Es que estaban diciendo que se está haciendo, no sé, ONGs. Sí, hay campañas. O sea, yo lo que digo es que sé que hay campañas, sí, en Marruecos y en algunos países de sensibilización. Yo lo que pasa es que creo que es un movimiento que va a tardar tiempo en cuajar. Pero lo que quiero saber es que estas campañas que hacen, ¿de qué es? ¿De formación a esta gente o qué tipo de ayuda ofrecen? No, me imagino que sencillamente serán campañas para divulgación, para sensibilización, para decir a la gente, miren ustedes, cuando usted llega a Europa... Yo no sé si allí hay una sensación de que en Europa se sueña europeo, esta cosa que hablan sobre todo los de derechas en España, ¿no? Del efecto llamada. Como que aquí estamos, como si aquí sobrara todo, ¿no? Claro, me imagino que al poner la tele, me imagino que los canales de entrada de información son la tele, ¿no? Es donde la gente... Yo creo que opinas igual que yo, que... Nosotros haciendo aquí un periódico no vale, o mandando unas imágenes ahí tampoco. Bueno, pero de todas formas tú tienes claro que debieras de decirle a tus colegas, compañeros, vecinos que no vengan. ¿Tú lo tienes claro? No lo puedo hacer. ¿Pero lo tienes claro? ¿Te gustaría decírselo o no? No. ¿Por qué vamos a montaros un periódico? No me gustaría, porque lo que a mí me gustaría hacer es ayudarles de otra manera. Mejor vamos a pensar de qué manera, pero o sea que yo no sé si hay que decirle a la gente no vengáis aquí. Yo no sé si eso es lo que hay que hacer. Eso no será suficiente, ¿no? Es que yo no sé. A ti si te dicen no vengas aquí, ¿tú le vas a hacer caso? A mí no, o sea, yo no. Tampoco le van a creer. Es eso. Sí, pero además con qué, o sea, con qué derecho, ¿no? Claro. Sí. No, mira, señora, ya. Hace mucho como si la sensibilización está mucho, ¿sabes? Ahora tiene que pasar con la realidad, con las ayudas. Ahora tenemos la Unión Europea o la comunidad que estaba luchando contra la inmigración, así vaya. El problema tiene que ayudar a esta persona que se migra. Para mí, la sensibilización ya está a su límite, ¿eh? Los medios, todo sensibiliza, la televisión, la radio, todos los países en África o lo que sea, sensibiliza a la gente, sí, con todas las maneras, en la calle, con... Estoy de acuerdo contigo, sí. Lo que hay que hacer es justicia. Sí, es la justicia. O sea, yo creo que habría que hacer... Si no, lo que estamos haciendo no vale a nada, vuelve el mismo. Perdón. Si hay... algo para ayudar a esta persona, porque esta persona no deja su país para creer que no, en Europa o en Estados Unidos es un paraíso para ellos. Es que ¿por qué hay que decir algo a la gente que está allí que no venga? ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio? ¿Porque nos desagrada ver cómo mueren en el mar? Sí. Yo sí, es por recordar un poco, que no me acuerdo cómo te llamabas. Rasim. Que fue el que lo planteó como una urgencia mayor, ¿no? Creo que fue hace dos sesiones. Se ha hablado mucho de esto, o sea, yo creo que... Pero él lo planteaba en una cuestión de urgencia. Como la gente está muriendo, de alguna manera lo decía, a él le gustaría hablar a la gente de su barrio, perdona si hablo resumiendo por ti, ¿no? Pero era un poco esto. Entonces no era igual a carácter general, sino era lo que te apetecía para evitar víctimas conocidas, ¿no? Como una especie de respuesta inmediata ante un acontecimiento. La gente muera en Canarias, me gustaría que nadie más corriera ese riesgo. Algo así. Claro, era por como se planteó, no como... Y no sé. Además, yo opinaba ya ese día que no podríamos desanimar a nadie, ¿no? O sea, pero no lo sé, o sea, yo igual lo digo y es muy frívolo el decir por qué vamos a desanimar a nadie, pero en cualquier caso, si tu experiencia, y me parece, o sea, lo que pasa es que eres tú quien has de hacerlo, yo no puedo hacerlo, porque yo no puedo decirle algo, o sea, no tengo moralmente qué le voy a decir, no vengas, ¿por qué? Por tu bien. Claro. Sí. No puede evitar, porque son ellos, ya tienen su decisión cada uno. Oye, ya son mayores. Y la gente se ha estado moviendo siempre. Sí, es claro. El problema, si la gente está moviendo, pues es por causa de sus situaciones, de sus países, problemas. Entonces, si habla la persona que no venga aquí está tal, la persona no puede creer, porque tú ya estás aquí. Tienes que dejarle a venir, pero cuando llegue la persona, automáticamente la persona se nota algo. Si yo sabía, si sabía, no vas a venir aquí porque ya hay discriminación, hay tal. Entonces, a veces, si no está en un lugar, no puede conocer la profundidad del ojo, del truco. Entonces, hombre, de todas formas, sí, claro, pero de todas formas. Tú le habrás dicho a... ¿De dónde eres tú? De Senegal. Tú has dicho a compañeros, amigos senegaleses, has dicho no vayas porque el mar puede perder la vida. ¿Y qué te han dicho? Esto es algo que me recuerda. Es que él me llama, me explica. Tengo la explicación y me dice pero ahora el viejo que te las propias será decir que todos cambiar esta imagen 10% Yo voy a saltar la valla, porque han hecho de su vida también eso. la pulsión. No, léelo tú. Bueno, así no quiere leer una cosa que me acaba de pasar. Dice que él... Léelo, Rashid. Tú mismo. Bueno, voy a hacer de lector de una cosa que ha escrito Rashid. No es mío, sino una entrevista a una persona. Ah, es una entrevista a una persona. Sí. Bueno. Dice, el mensaje que se le puede enviar al mundo emigrante o a los países que emigran es que agoten hasta el último recurso que sus manos tengan para evitar salir de sus lugares de origen, ya que donde vayan, lo que van a encontrar no es más que rechazo social. ¿Todo el mundo comparte? De nada, ¿eh? Gracias, gracias, ¿eh? Yo creo que lo que hay que evitar es el rechazo social, no que la gente... Claro. Cada uno pueda venir, pero que no haya rechazo social. Es que el mundo no tiene fronteras. Y que se pueda venir de una manera segura. Claro, que, no, que habría que evitar las patas y que no haya un cupo y que no sé qué, que todo el mundo pueda. Quisiera turismo. No quisiera que turismo, quisiera pero turismo. Si yo, por ejemplo, me quiero, soy de Guinea y quiero venir, pues me va a salir mucho más barato venir por un medio de transporte normal. Y la identificación que tú tienes es suficiente. Suficiente papel como para que tú puedas trabajar aquí. Que no exista eso de. Se necesitan papel, pero ¿qué papel? Claro, es que vamos a eso. Y la cuestión de la justicia en los es países... Es que cuando Europa descoloniza, funda el Estado del bienestar. Claro, sí. A base de eso descoloniza. Porque Europa antes tenía un montón de excedente que mandaba a ir a las colonias subsidiarias, ¿no? A esa Europa subsidiaria. Les mandaba cosas. Y vuelven todos. Y lo solucionan con el Estado del bienestar, claro. ¿Sí? Pero, pues a nosotros, quiero decir que puesto que sería maravilloso que pudiera venir la gente. O sea, yo pienso que esto que has leído, o sea, el racismo y el desprecio, ¿cómo era la palabra? Rechazo social. Rechazo social se produce en mayor medida, pues el racismo para mí es económico. Solo. Sí, porque a los árabes que están en Mallorca no se les Marbella no se les rechaza. La exageración, cuando viene el Reifa, claro, el Reifa abren el Corte Inglés para él solo. Para él solo y su familia. En Marbella abren el Corte Inglés para el Reifa. Y nadie le dice, mira, el árabe ese, mira. Es que si tiene pasta. Mira, yo no he visto a la gente si entramos muchas veces en supermercado. Y entras, te compra algo, vale muchos vale dinero. La gente se trata de otra manera. Y cuando te compra una cosa pequeña, sin mirarte qué estás llevando. A lo mejor está aquí en... Tela, ¿eh? Hay una entras, te compra un pantalón, decía, vale, valor. La gente se trata de otra gracia, no sé qué. Pero si te llevas una cocina de nada. Sin mirarte ese vestido, ¿qué estás llevando? Que es miedo al pobre. Toma, mira, que tengo aquí. Un artículo que apareció en un país, yo no me acuerdo de quién era. Y era una reflexión acerca de que lo llaman racismo y reflexionaba sobre todo jugando en Barcelona, los alemanes de la Costa del Sol, lo que comentaba ella de... Y dices que realmente estamos usando mal las palabras porque lo que se tiene es aporofobia, es miedo al pobre, miedo a la pobreza, miedo a que... Es eso, ¿no? es que no es un problema de racismo real, es un problema. Hombre, luego económico. También está todo el tema de las pieles, de las diferencias, pero yo creo que si tú tienes pasta en el monedero, tú puedes ir donde quieras. Hay todo, seguro que la piel es lo mismo, o sea, para los jugadores es lo mismo el color de la piel, porque total, juega bien, claro. O sea, que es. Yo creo que es eso, es el dinero. El día no, que empieza a jugar mal. Son listillos, porque si el jugador va a aportar algo. Ha pasado, ¿eh? Si él va a aportar algo, no le va a rechazar, no le va a discriminar, porque ellos tendrán un beneficio, un interés dentro de la persona. Pero, por ejemplo, yo no soy jugador ni talador. Entonces, si una persona me rechaza, me ridicule, porque yo no puedo producir nada. No, pero si tú vienes con una limusina, seguro que no te rechazan. Aunque no produzcas nada. Tú vienes en tu limusina y tranquilo, que te va a hacer la ola, como se dice aquí. A él la parte económica, a él la parte también económica y social, ¿no? Hay gente que son ricos, pero son racistas. Hay gente que no son ricos, que no son racistas, que son racistas también. Entonces yo creo que depende de la gente, cómo la gente mira sus próximos, no sé, yo creo que es algo así. No es obligatorio un rico o un pobre. Yo te quería hablar. Socialmente, ¿no? Es que puede ser el tema de las fotos que me dice, no sé cómo el tema. Será solo el tema de las fotos y los vídeos para bajarlo en otro país, para enseñarlo cómo viven aquí los inmigrantes y tal. Es que para mí los inmigrantes saben cómo. La mayoría saben cómo la gente vive aquí. Nosotros en Marruecos que me enseñan un canal de televisión que me enseñan los inmigrantes cómo viven aquí en España, es que no puedes mirar cómo viven, no como la gente aquí de la ciudad, la gente de los pueblos, cómo viven, cómo, qué comen, qué. Pero en Marruecos, perdóname. Sí, en Marruecos, sí, en Marruecos. Dices de pobreza. Sí. Sí, la gente, hay unos que bajan las fotos y bajan los vídeos ahí en Marruecos, en la. Sí, ¿cómo explicarte cómo? No, es que yo no bajé las fotos enseñando a la gente de Marruecos cómo viven. Yo lo que estaba diciendo es que se está haciendo una idea aquí de hacer las fotos de la gente que viven aquí, en España, y enviar un periódico ahí en Marruecos o en África, que vean la gente de aquí como, la gente de ahí cómo viven la gente de aquí. Como si uno está sin trabajo, uno está sin dónde ir, dónde dormir, que duermen en la calle, en los coches, ¿sabes? Lo que está diciendo. Yo no tendría tanta confianza en las fotos. Sí, sí. Yo tampoco. Yo desde el primer día que lo dijeron dije que yo no me apunto a hacerlo porque eso no beneficia nada. No, no. Esas fotos acabarían diciendo, pasan cosas como estas en España, pero no contribuirían a. Porque en Marruecos hay mucha pobreza, ¿no? Sí, sí. También hay pobreza. Ay. Y aquí en España podemos encontrar desde un inmigrante marroquí. Que vive en una chabola, por ejemplo. A los que son dueños de invernaderos, porque ya hay marroquíes que tienen invernaderos en Almería. Sí, yo hice un reportaje de Egipto el otro día, lo publicó El País, y encontramos marroquíes que tenían invernaderos, que era un poco lo que queríamos contar, ¿no? Pero también encontramos marroquíes, unos chavales que eran de Kenitra, que vivían en unas chabolas, los cortijos que hay abandonados entre los invernaderos. O sea, yo no sé, yo llegué allí, dimos un poco de comida y yo dudo que esos chavales vivieran tan mal en Kenitra como en el Ejido, te lo aseguro, ¿eh? O sea, una situación muy mala, porque solo había uno trabajando y eran cuatro. Y estaban comiendo los cuatro. El sueldo del amigo. Esto vale y honra mucho, por cierto. La dice mucho de los marroquíes. ¿Sabes? No, y dice mucho de que un tío gane y los otros cuatro vivan del sueldo. Yo no sé si los españoles harían. Así viven. Para mí es la única manera para frenar los inmigrantes. Para venir, no vienen en sus países, es que si el país no está bien, si no tienen ningún recurso, si no hay empleo, sí, pero que te puedes encontrar lo que te quiere decir en esa situación, ya, encima, cambiarles, que los países hola. si dejan los países ricos que roban los países pobres, es que también hay una... hay algo ahí. Para mí... es Europa, es Europa, tío. Europa es Europa. Es Europa, Europa. Hacer lo que hace es Europa, Europa. La gente que me dice, oye, al cabo que mueren 40 personas en la patera, o 20, a mí me da igual. Tengo que subir. Es eso. Tengo que es subir. Lo que decía, claro. Lo que tienes que venir aquí, tienes que mirar para creer. Si es eso. Bajas a contar a la gente, oye, mira cómo vivo, no sé, no sé cuántas, a la mierda. Eso es lo que te van a decir todos. Si vives así, es una mierda, tío. Mira a la gente cómo vive ahí. Lo que te dices, o va uno a Marruecos, sí, lleva un coche que tú no tienes, jamás. ¿Sabes? Y le dices, no vengas, y le mandas una foto de que aquí no trabajamos, no vivimos bien. Aunque el coche sea alquilado, como nos contaba. Y va a venir, no te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Para ir a Marruecos es eso. Con coche. Aquí coche barato, ahí es más caro. No, pero que han alquilado el coche para alquilarle a su vecino. No, aquí. Alquilado para chulearse. No, también aquí el coche es barato. No, pero mujer, alquilar un coche. O sea, alquilar para presumir de que tienes un coche. Eso lo he visto, no he conocido. Es depende de cómo... Es que me dijiste ahora para un ejército de los europeos ayudar a los países para frenar los... Me dijiste que los europeos pagan dinero para los... Sí, o sea, yo creo que hay unas partidas económicas dedicadas a esto que llaman externalizar, que es un poco que hagan la tarea. Y de hecho los marroquíes echaron a los subsaharianos hace unos cuantos años. Eso, yo, eso, sí. eso, en 2004. Eso a los gobiernos de Marruecos o de un país de África, incluso los gobiernos, entonces la gente... Ah, bueno, por supuesto. Sí, también, por supuesto. Sí, bueno, eso es otro problema. Pero eso está, o sea, pero la gente, ayer pusieron en Urda a un chaval. Ayer me llegó un correo que pusieron en Urda a un chaval que lo habían recogido en la sala. Que lo habían recogido y pusieron. O sea, lo habían recogido y en vez de en aguas de... Era allá. El defensor del pueblo español le emitió una carta donde decía que era una situación injusta, tal. ¿Verdad? O sea, imagínate que no hubiera ese litigio de aguas territoriales. Los gendarmes marroquíes lo que están haciendo es coger a la gente que viene y los ponen en la frontera de USA y está un pueblo a 15 kilómetros de tu pueblo, se llama Manilla, en Argelia, que hay 5 o 10 mil personas ahí. Y están ahí desde hace 10 años. No. Este es un problema. Yo estuve ayer en la frontera y lo vi como eso. ¿Sabes qué pasa? Hay mucha gente que tiene que entrar por la frontera de California. Y cuando, por ejemplo, los gendarmería o policía lo cogen, le dieron juicio para hacer un juicio. Pero ellos están siempre de una manera ilegal con eso. Hay que llevarlos. Por ejemplo, si quieren ellos, le envían con un avión, se cuesta más. El gobierno no va a... Sí, pero las barbaridades que ha hecho la gendarmería marroquí. A veces cogen, alquilan autobuses llenos de gente, en medio del le llevan al medio del desierto y lo hacen. Sí, sí, ahí, en 2004 es así. En 2004 en 2006 también. Los llevaron del desierto y los dejaron ahí. Mucha gente murieron. Fueron venidos a fronteras. Y una cosa que pasó hace 5 meses, me parece. Ya por lo más bruto que antes no lo quería contar, pero ya que contáis esa, o sea, hace 5 meses yo creo que fue esto, un señor de la gendarmería que pinchó una barca neumática donde venían una familia de subsaharianos, pinchó la barca neumática con un bebé en brazos y tal, y murieron 20 o 30 tíos. Y los que sobraron, los que sobrevivieron, los cogieron en ese momento y los llevaron a la frontera de Usta. Le pusieron de patitas en la calle. Eso es lo que está haciendo la gendarmería de Marroquí. Con pasta española. El problema es que la gente no puede parar eso, porque hay hasta si la gente pagaba, cuando paga esta persona, la gendarmería, vas a pasar. Si no paga, es la corrupción. Si no paga, ellos se enfadan. Es la corrupción. O sea, ahí, no, claro, pero quiero decir, o sea, ese hecho salvaje que he contado es salvaje, o sea, eso no es culpa de la pasta española, eso es culpa de un tío que es un capullo. Es el tío tío que pincha la barba. No, esa es la foto de un gobierno. No, bueno, no, no. No, no, no, no, y la papri la llamo. Pero el gobierno tiene que investigar. Porque además la gente se sabe. Una vez que paga, nunca irá a ser. Porque está enfadado. Yo, por ejemplo, el tío no tiene orden. El tío no tiene orden. El tío lo que tiene es que hace lo que le da la gana. Et les gens viennent. On fuit les gens pour récupérer l'argent. Dans le désert, même au Maroc ville ou Algérie ville ou les immigrants là, on les fouille. J'ai suivi ce reportage là. C'est en robando les immigrants qui assez on a tramité par Maroc ou par Algérie, la police les recueillent. Les quittent. Les quittent leurs bolsos. Tiene que ir a empezar, porque es una barbaridad. Sí, se pasa algo, pero las cosas se cambian. Yo como digo, nunca es un terrorista. Hombre, las cosas no pueden cambiar. Estuve ahí en el año, no sé, 98. Yo veo cómo hacen los soldadores y los generales. Pero las cosas se cambian ahora. Por ejemplo, si se capturan gente, le cogen eso. Le quitan todo, pero ahora... La cosa está mejor acá. La comida, sí. Es el mismo hombre. Mira, mira, te dice algo. Una patera que entra aquí, en Europa o en España, no puede pasar sin la corrupción. No puede entrar aquí sin pasar para. No puede. Hay muchísimos controles en el mar. Hombre, no puede parar. La gente vas a robar la gente. Es así, ¿no? Yo lo miro en la televisión, en los medios desde mi país. Conozco este tragedia. Nunca me va a decir a un hermano o a un amigo desde mi país que me dice, no, Siri, quiero ir a Europa, me voy para la carretera, pasar para Libia, Marruecos, te dice, de verdad, si tú quieres vivir, quédate aquí, si tú no quieres vivir, te vas, es un problema, pero es muy mal, la gente quiere el palacio, que está quiere el paraíso, el paraíso es Europa, hombre, el paraíso es Europa. Hay mucha tierra. Sí, porque Europa porque no se ha hecho para eso con los bienes de África, pero sí. Ahora no asume. En los países no asume. La policía. Hombre, lo que hay aquí, hay en África, es el mismo en África. Nosotros también somos culpables de esta inmigración. Mueve muchísimo dinero. No, te lo dice, desde en África. No, somos culpables también. No, dice en África, desde en África también. No, somos víctimas culpables. Mira, es culpable. Te lo dice de verdad. Mira cómo la gente viene para patera o cómo la gente viene. Tiene que hacer una corrupción para pasar. Vaya que vaya, tú tienes que corromper para pasar. Tú no haces una corrupción, no puedes entrar. Somos víctimas culpables. ¿Sabes? Vale, sí, que en realidad colaboras con la... Sí. Vale, en algunos países son culpables. Pero lo que él dice es que, por ejemplo, yo en mi país, antes de 4 años pasar, no hay nadie con los españoles. Pero ahora tienes una relación. No convenio. Por ejemplo, yo 3 años pasar, no hay relación con Senegal y España. Pero ahora sí, a culpa de a cosa de los barcos. Pero el gobierno de España. En España hay mucho dinero en el gobierno de Senegal. La gente que risca los vidas dentro del mar no ha visto nadie. La gente que vuelve no ha visto nadie. Siempre tienes problemas. En la gente que está en el gobierno, comer los dineros, los familias están muy feliz. La gente pobre, siempre pobre. Mon ami, le gouvernement espagnol même se le fout aussi, mon ami. On est tous les mêmes, mon frère. Fontibou, ils ont eu l'argent pour envoyer là-bas. Que nous tenemos, yo por lo menos no lo sabemos. Le has dicho tú. No, los políticos son. Ah, claro. El gobierno español, los primos son corruptos. Si no son corruptos, ¿Por qué? ¿Dónde conseguir el dinero para mandar ahí? Cuando venga aquí la gente le... Le rechazan. Ponen para... Es que no quieren, es hacer, algo, no quieren aceptar, muy, muy no quieren aceptar político, lo que, no, es, lo político, que han sembrado, sí, ¿sabes? Claro. Han hecho, Europa se ha hecho riqueza con la, o sea, se ha hecho rico con la riqueza de África, pero ahora que ayude, tampoco no acepta. Acepta ir ayudando en proporción, haciendo ONGs y no formar a la gente. Hacemos un... Una cosa, parece que si hacer vacunas, no sé qué cuánto, estas cosas son. No quiero proteger. ¿Hacemos una pausa? Vale, vale, sí, normal, ¿no? Sí. Vale. Bobra. Dime. No puedo hablar. A las 7. ¿Cuánto paramos? ¿Eh? 10 minutos. Sí. Más, sí. 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos un poco más. Pero. ¿Qué? ¿Cobra? Je vais te demander de bien.